Canción de un beso. Hoy, al salir de casa, me encontré una moneda, un peso, un sol mondo y lirondo de metal. Bueno, yo sé que nada puedo comprar con eso, ni un fósforo, ni un barco, ni una espiga, ni un pan. Pero dije, es mi día de suerte, hermoso día. Con el sol delante me puse a caminar. Llamé a todas las puertas y no encontré trabajo. Ni un fósforo, ni un barco, ni una espiga, ni un pan. El día, como siempre, retiraba sus redes. Y con la tarde a cuestas tuve que regresar. La gente de mi pueblo apenas gana un peso. Un peso. Un sol mondo y lirondo de metal. Sabe que poco y nada puede comprar con eso. Ni un fósforo, ni un barco, ni una espiga, ni un pan. Sin embargo, mi gente, la gente de mi pueblo, con todo el sol delante, se ha puesto a caminar.